Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de marzo, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump anuncia aranceles del 25% para todos los automóviles importados, incluidos los japoneses. Japón y Brasil acuerdan intensificar la cooperación bilateral. Un programa de capacitación de personal militar de paz de la ONU, liderado por Japón, cumple su 10º aniversario. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente el miércoles la imposición de aranceles del 25% a todos los automóviles de fabricación extranjera. Esto incluye los vehículos japoneses. Trump dio a conocer que la medida entrará en vigor el 2 de abril y la recaudación de los derechos de aduana comenzará el día siguiente. Agregó que la disposición será permanente. Posteriormente, Trump declaró a la prensa que no habrá aranceles para los automóviles fabricados en Estados Unidos y que el objetivo es que las empresas vuelvan al país. El presidente había mencionado repetidamente su intención de imponer aranceles a las importaciones de automóviles. Afirma que las fábricas se están trasladando al extranjero debido a la gran cantidad de vehículos importados a bajo precio, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos. Crece la inquietud entre los fabricantes de automóviles japoneses por el posible impacto negativo de la medida, ya que Estados Unidos es uno de sus principales mercados de exportación. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acordaron intensificar la cooperación entre los dos países durante las conversaciones que sostuvieron el miércoles en Tokio. Ishiba indicó que este año se conmemora el 130 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos nipo-brasileños y que es un gran honor dar la bienvenida a Lula a Japón. También mencionó que el presidente brasileño es el primer huésped de Estado de Japón tras la pandemia de coronavirus. A manera de respuesta, Lula señaló que este año es un momento histórico para que los dos países revitalicen su alianza estratégica en una nueva forma. Ishiba y Lula intercambiaron opiniones sobre la situación en Ucrania, en el Oriente Próximo y en el este de Asia. El mandatario nipón dijo que no se debe tolerar cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coacción en ningún lugar del mundo. Los dos líderes acordaron mantener las comunicaciones. También confirmaron que los dos países sostendrán cumbres cada 2 años y se comprometieron a crear un marco para el diálogo entre sus funcionarios de asuntos exteriores y de defensa. En cuestiones económicas, Ishiba y Lula afirmaron que sus países fortalecerán aún más las relaciones comerciales y de inversión. Corroboraron la importancia del sistema de comercio internacional orbitando alrededor de la Organización Mundial del Comercio. Esto ocurre en momentos en que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está imponiendo una serie de aranceles. Este año se cumple el 10º aniversario del Programa de Asociación Triangular, liderado por Japón, cuyo objetivo es capacitar personal para las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. El lunes comenzó en la sede de la ONU en Nueva York una conferencia de 2 días al respecto. El programa es un marco de cooperación entre las Naciones Unidas, los Estados miembros que apoyan la iniciativa y los países que aportan tropas. Los participantes en la conferencia acordaron reforzar la colaboración con los estados que prestan ayuda y mejorar la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz, incorporando tecnología de vanguardia. Inicialmente, Japón era el único país que apoyaba el programa. Ahora, la red se ha expandido a 41 naciones y han recibido capacitación personas de más de 100 países. El plan de formación se ha ampliado y actualmente incluye atención médica, información y tecnología, así como medios de respuesta a la amenaza de dispositivos explosivos. Más de 1.000 personas de Uganda y otros países se han capacitado en el manejo de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y puentes, y se las ha enviado a lugares como el Líbano y Somalia. El general de brigada Kim Sun Lori, agregado de defensa camboyano, afirmó que el programa es muy útil para impartir capacitación y que los participantes llevaron a cabo una excelente labor en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Añadió, en la década de 1990, Camboya recibía fuerzas de paz de todo el mundo. Ahora nos toca devolver el favor. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de llevar a cabo ataques contra la infraestructura energética, a pesar de que se ha acordado un alto el fuego con instalaciones de esas características. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el miércoles que Ucrania había atacado con drones instalaciones relacionadas con la energía en las provincias de Briansk y Kursk, así como en Crimea, que Rusia se anexó unilateralmente de Ucrania en 2014. Según el ministerio, Ucrania continúa con sus ataques, pese a que ha acordado no hacerlo, contra la infraestructura energética. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, indicó el miércoles que la orden de moratoria del presidente Vladimir Putin se halla en vigor y que su ejército la ha implementado. Por su parte, un alto funcionario de la oficina presidencial de Ucrania afirmó que por lo menos 8 instalaciones energéticas habían sido blanco de los ataques rusos desde el 18 de marzo, fecha en que Rusia llegó a un acuerdo con Estados Unidos para suspender los ataques contra la infraestructura energética ucraniana durante 30 días. Ucrania se avino a suspenderlos el día 19. Los presidentes de Ucrania y de Francia afirman que no se deben levantar las sanciones contra Rusia. Estas declaraciones tuvieron lugar después de que Moscú indicara que algunas sanciones se deben levantar antes de que pueda empezar una tregua mediada por Estados Unidos en el Mar Negro. Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron ofrecieron una conferencia de prensa en la víspera de una reunión cumbre en París sobre el apoyo a Ucrania, a la que asistirán el jueves unos 30 líderes. Para terminar, tenemos un anuncio de NHK World Japan. El noticiero radiofónico en español de las 2 de la tarde será transmitido por última vez en Japón el 28 de marzo, pero podrá seguir escuchándolo vía Internet. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Repito, nhk.jp/Spanish. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.